De Patacón Tostao, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Escucha Latinos FM donde quiera que estés. En nuestra nueva app, búscala como latinosfm.es. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Nuria Casasus, te lo cuento. Tú me dijiste que me querías, tú me dijiste que me cuidarías. Tú me dijiste que a mí me amabas, me hiciste creer que me respetabas. Tú me dijiste tantas cosas, tú me dijiste tantas mentiras. Tú me jurabas a cada rato, tú prometías y nunca cumplías. Y fue mío el error, tú decías que era yo, fui yo quien falló. Por aguantar tanto dolor, creyendo que era amor. Entré en la boca del lobo feroz. Tú me dijiste que me querías, tú me dijiste que me cuidarías, pero la culpa la tuve yo por creer en tremendo cabrón. Un hijo de puta malhechor que conmigo muy mal se portó. Mira, ella ya nos tiene acostumbrado a sorprendernos. Y hoy la verdad es que en la música no se guardan absolutamente nada. ¿Ya has visto, Jorge? Sí, sí, sí, ahí estaba escuchando. Música directa y natural, torbellino. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser, como nuestra cantante que tenemos hoy, que tenemos aquí en presencial, tenemos a Nuria Casasus. Bienvenida, Nuria, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, chicos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Qué Nuria. Maravilla de canción, ¿eh? Sí, Lobo Feroz. ¿A quién va dirigida esta canción? Bueno, esta canción yo creo que va dirigida a todos los lobos feroces. Creo que todos, todas, tenemos algún lobo feroz que nos engañó. Alguna historia fea que recordar o que olvidar, mejor dicho. Pero bueno, esta canción va dedicada un poco a todas las chicas, los chicos que han vivido una situación así, han vivido una historia fea y al final que creo que todos la tenemos. Nuria, historias personales, ¿la canción la has escrito tú? Sí, siempre suelo inspirarme en vivencias personales o en vivencias de gente que tengo a mi alrededor y me gusta mucho escribir lo que siento yo misma. Me llama mucho la atención en el videoclip. Yo te tengo que hacer la pregunta que va a ser súper obligada. ¿El peluche se quemó? Sí, sí, se quemó. Se quemó. Para todos aquellos radioyentes que nos estén escuchando, hay un videoclip de Lobo Feroz que lo pueden buscar. Verán a Nuria, no en rubia, que hoy viene en rubia, sino también con el pelo un poco más azul. Iba a unas extensiones azules, viendo esa evolución. Y resulta que sale como en un polígono, algo abandonado, y hay un peluche que yo tengo la duda de si se ha quemado. Ahora ya sé que obviamente el peluche, que es ese recuerdo, sí, de ese lobo feroz, sí, lo se quemó. Ardió entonces. Ardió. Veo que la especie está inspirando a la música. Por ahí tenemos a Shakira con Loba. Ahora tú vienes con Lobo. Yo no sé qué está pasando. Se llama empoderamiento, Jorge. Empoderamiento, sí, de las mujeres. Los lobos ya, están ya hemos llegado. Aquí estamos. Nuria, has sacado singles desde hace más o menos un año. Llevas sacando, son en total de 5, ¿no? Sí. Hemos visto, por ejemplo, Mojada. Hemos visto Despacito, Volverte a ver. ¿Vas a seguir sacando singles? Sí. Pronto tenemos uno nuevo preparado, muy diferente a todo lo que habíamos escuchado hasta ahora. Al final a mí me gusta mucho innovar, me gusta descubrir qué es lo que le gusta a mi público y al final sin dejar de ser yo, que es, pienso que es lo que más gusta de mí, que no dejo de ser yo en cada una de mis canciones, aunque sean distintas unas de otras. ¿Qué estilo tienes, Nuria? Uf, es que yo tengo mi propio estilo, siempre es lo que digo. Cuando me preguntan, ¿tú qué estilo tienes? Yo tengo mi propio estilo, al final siempre me inspiran cosas distintas y yo suelo escuchar algo que me inspira. No voy buscando nada en concreto, voy escuchando y algo encuentro en ciertas canciones que digo, esto es lo que me gusta. Y Doria, ¿cuál es tu estilo? ¿Cómo te podemos identificar? ¿Dónde te ubicas en la música? Yo pienso que tengo un estilo urbano, comercial. Pienso que es lo que le puede gustar a todo el mundo. Pienso que lo pueden sentir, que es lo que a mí me gusta de la música. Que mis canciones se sienten y que todas las personas pueden sentirse identificadas en algún momento de su vida. ¿En qué cantantes te inspiras? ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Cuáles son tus gustos musicales? Pues a mí, sinceramente, me gusta mucho Lola Índigo. Me encanta Lola Índigo. María Becerra me gusta mucho también. Me gusta Maluma, el estilo de Maluma me gusta mucho. Pero después también me gusta, al final, el flamenco me gusta muchísimo. He escuchado desde pequeña mucho fondo flamenco, porque tengo hermanos más mayores y he escuchado muchas canciones así. Hasta me pueden gustar las coplas. Al final, tengo gustos muy variados. He cantado hasta zarzuelas, en ocasiones. Entonces, al final, cuando iba al conservatorio cantaba lírico también. Entonces me he movido un poquito por todos los estilos y es que todo lo disfruto. Ahora que nos hablas de ese conservatorio, de ese pasado, ¿cuándo empezó Nuria, digamos, en la música? Nuria en la música ha estado siempre. Yo siempre hacía mis propios conciertos. Yo recuerdo que en casa de mi abuela había unas cortinas muy grandes que yo las soltaba, me presentaba, salía a hacer mi concierto y siempre lo he vivido mucho hasta que un día dije yo quiero ir al Cantes Ovalles, que era un concurso que hacían allí en Alcira, y nada, me presenté, gané y vino una chica a decirme que por qué no me apuntaba a clases de canto y dije por qué no, y así empecé y al final pues empecé escribiendo mis primeras canciones, fueron de rap. Y mira dónde estamos. La verdad es que ese programa de Cantes Ovalles tuvo bastante repercusión aquí en Valencia. Se celebraba en Alcira, ibais pasando como fases, si no sí, recuerdo sí. mal. ¿Qué tipo de canciones, qué cantaste? Yo allí siempre cantaba Amaya Montero, solo cantaba Amaya Montero. Yo era una cosa y las dos canciones que canté fueron suyas. Y al final después, cuando fui a canto, mi profesora me hizo quitarme cantar de Amaya Montero porque yo al final la imitaba. Y ya fue cuando ahí descubrí mi propia voz y descubrí quién era Nuria. Y te dedicaste al rap. Sí. Me llama mucho la atención ese cambio de rap. Ahora ya nos cantan de Amaya Montero, nos pasa rap y después a música más urbana, esa evolución. ¿A qué se debe, Nuria? Al final es lo que te digo, es lo que me inspira en cada momento. Supongo que la época del rap a lo mejor era una época como más triste o a lo mejor estaba yo más... Como era también adolescente, todos los adolescentes pensamos que el mundo va contra nosotros o cualquier cosa así, pero al final no era así, porque yo he tenido una adolescencia muy buena. Pero bueno, supongo que sería eso, la época del instituto. Pero bueno, al final todo son épocas y fases. La Nuria rebelde, salió sí. La Nuria rebelde. Ahora, Nuria. Ahora ya estamos en la Nuria que se ha descubierto, sí. Ya un poquito más madura, ¿no? Uh-huh. Ya cantando con esos temas, digamos, más personales, basados ya en historias, pues que nos pueden, obviamente, pues pasar a todos. Pero Nuria. Perdón, Mireia. Bueno, ya que la tenemos aquí y abordamos el tema del rap, por este programa han pasado muchos raperos y nos dejan, como no, algún que otro verso. A ver si nos puedes compartir algún verso, pues. A ver, esto es un trocito de una canción mía de hace mucho tiempo. Pero bueno. Mi propia canción, mi cuerpo movido por una emoción, porque cuando canto lo hago con el corazón en la mano. No creo en el cielo, soy más del diablo, siempre he caminado por el camino malo y hoy me levanté con ganas de ver el sol. Muy bien, fantástico, hombre. Hombre, esto se merece un aplauso. La verdad es que maravilloso, Arqui, la acabamos de meter en un aprieto para que lo sí. sepa toda la audiencia. La verdad que sí. Lo esperaba. Pero aquí ya sabes, aquí somos naturales como... Claro que sí, es Nuria, al toro. Vamos a ver, ¿cuál es tu relación con los fans? Porque yo sé que tú tienes muy buena relación y estás muy metida en esas redes sociales. Sí, la verdad que sí. Yo, como no me esperaba tener tan buena acogida, al final para mí tener fans, entre comillas, al final yo lo digo hasta entre comillas porque me parece... Está fuerte decirlo, pero tener gente que sin conocerme de nada le gusta lo que hago, me escucha, me escribe, para mí eso es súper bonito y pienso que eso hay que cuidarlo. Y pienso que ahora que puedo, porque entiendo que la gente que tiene muchos seguidores no puede contestarlos a todos, pero yo que sí que puedo contestarlos a todos, me gusta dedicarles un ratito y que ellos sepan que los conozco, que no es contestar por contestar. Yo al final, la gente que me sigue sin conocerme y me habla, yo sé quiénes son, y mi gente cercana les hablo hasta de ellos. Entonces a mí eso me parece súper bonito y estoy muy, muy, muy agradecida, la verdad. ¿Tienes un fan especial? Esa es la pregunta del momento. ¿Tienes un fan especial? Alguien que digas, este me ha llegado. Sí, la verdad que hay un chico que desde el primer momento siempre me ha dicho que es muy fan mío, que le gusta mucho lo que hago, que a todos sus familiares les enseña lo que hago. De hecho, pienso que nos estará escuchando y desde aquí le mando un saludo. Y ¿el nombre? El chico se llama Ontavilla, Cristian. Y la verdad que estoy muy agradecida por todo lo que... El chico se vuelca en mis fotos, en comentarme, siempre es el primero en ver mis vídeos. Por supuesto, mi familia, mi pareja, siempre son los primeros también, pero eso sí que lo esperaba al fin y al cabo. Pero bueno, sí que es verdad que estoy muy agradecida con todo el mundo. Aquí está, Lobo Feroz, lo nuevo entonces que nos trae Nuria. Nuria, ¿qué planes tienes entonces ya de cara a esta recta final del año? Pues, y sobre todo con esta canción, ¿no? Con esta canción, la verdad que me gustaría que le llegara a mucha más gente, porque pienso que la pueden vivir. Tiene una historia detrás que, queramos o no, todos hemos pasado por ahí, porque son etapas de la vida, y el que no ha pasado, pues ha tenido mucha suerte. Pero bueno, me gustaría que le llegara a mucha gente, que la disfrutaran, que disfrutaran tanto como yo del proceso de escribirla, de grabar el videoclip, que al final todo es una experiencia súper bonita. Y me gustaría que la gente se quedara con eso, con disfrutarla y vivirla como la vivo yo. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Yo sé que hace un momento mencionábamos el tema de las redes sociales. Ya para despedir, por lo menos, para darle continuidad, mejor dicho, a esta entrevista, compartir tu repertorio, dar cuenta de toda tu vida como artista, vamos a recordar las redes sociales, tus redes sociales. Pues bueno, mis redes sociales son todas nuriacasasus.music y allí me podéis seguir, podéis ver todo lo que hago, todo lo que está por venir y lo que vendrá. Pues la verdad es que muchísimas gracias, Nuria, por habernos traído Lobo Feroz con esa historia personal en la que todos nos podemos sentir reflejados. Te deseamos muchísima suerte. Esperamos que el próximo single nos lo traigas aquí en primicia, que estrenes con nosotros. Esto ya te lo digo ya. Esperamos, pues claro, ¿no, Jorge? Que sí. Así será. Así serás. Y que bueno, esas pequeñas actuaciones que vas a tener a partir de enero, pues que te vayan muy bien. Muchas gracias. A partir de enero empezaremos a publicarlo todo para que estéis al tanto y podáis visitarme y que os conozca a todos los que queráis. Pues muchísimas gracias, Nuria, por haberos dedicado un ratito y mucho, mucho ánimo, que en este año la verdad es que has hecho muchísimo y tienes una gran carrera muchísimas por delante. Muchísimas gracias a vosotros. Nuria Casasus, hoy en el Café Mañanero. Es la seguidilla de entrevista que vamos haciendo aquí en nuestro programa. Mañana estaremos, por cierto, con Salek. Avanzamos en el Café Mañanero. Está listo Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla este miércoles 2 de octubre? ¿De qué se está hablando en Instagram? Igualmente en X, la antigua Twitter. En fin, en breve lo vamos a conocer. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final. Recuerden, hasta las 10 de la mañana. Y decirle que estamos a nombre de Ícualo. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación y rellene el formulario. Va a recibir una tarjeta con el respaldo de Visa. Bueno, atención, porque sobre este particular hay novedades. Y de hecho, ya el gerente de Ícualo viene con una entrevista aquí en el Café Mañanero. Será en los próximos días, porque vienen novedades muy importantes acerca de Ícualo. Cuenta con un mercado de alrededor de 23 millones de usuarios en toda Europa. Ícualo, entre a Ícualo.com. Podrán ser también a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. Bueno, es una gama de servicios muy completa. Qué bien Ícualo. Y nosotros que vamos avanzando aquí en el Café Mañanero, está listo también Adolfo Jiménez del Río, que más adelante nos va a estar compartiendo la programación de la Champions. Tenemos la segunda jornada de Champions y en lo que corresponde a la representación de España, ya tuvimos en acción al Fútbol Club Barcelona y vaya goleada. Se sacó de pronto esa espinita, esas dudas que había y sí, buena actuación de el Barça. Hoy turno para el Real Madrid, el vigente campeón, y también para un debutante en este torneo como es el Girona. Hombre, en el primer partido, lo cierto es que estuvieron a punto de sorprender al PSG allá en el Parque de los Príncipes, pero finalmente ahí un error del portero terminó pues dándole la victoria a los locales. En esta oportunidad te juegan en condición de local y ojalá con el acompañamiento del público. El Girona, un equipo pequeño que siempre lucha por no descender, ha sido un cupo esta temporada en la Champions, tras desde luego una excelente temporada la anterior. Y bueno, ahí están, haciendo buen fútbol. Ojalá y se reivindiquen como anoche lo hizo el Barça. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos todavía mucho para compartir en nuestro programa. Ya alcanzamos las 9 de la mañana, 20 minutos. Nuestra web. Nuestra web. www.latinosfm.es. ¡Valeni! Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Karol G se ha despedido de los escenarios, se va a tomar un tiempo, va a descansar luego de una gira intensa, muy exitosa. Ha finalizado entonces sus presentaciones en Río de Janeiro, Carlos. Sí. Estuvo compartiendo algunas imágenes de su andar por Brasil. Es increíble, con la misma fuerza que la vimos acá en Europa, exactamente aquí en el Santiago Bernabéu, donde recordemos, llenó hasta en 4 ocasiones el estadio, pues con ese mismo ímpetu avanza por allá por tierras brasileñas. Es impresionante, insisto, lo de Karol G. Y ahora se toma, no sé si un año sabático fue lo que dijo, algo así, ¿no? Un descanso. Bien merecido también se lo tiene. Sí. Le viene dando durísimo. Y mucho reconocimiento, por cierto, en cada uno de esos premios importantes que se entregan en el mundo de la música. Está nominada en los Latin Grammy, que se van a entregar este 18 de noviembre. Sí. Como vuelven una de a los Estados favoritas Unidos. Y también de las más nominadas del año nuevamente. Sí. Qué bien, Karol G. Tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Hablamos entre las últimas tendencias de lo más comentado, hablamos del Joker Folia Deux. Este próximo viernes se estrena la secuela de la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga y ya tenemos las primeras reacciones por parte del público, que algunos están hablando justamente de la gran actuación de Lady Gaga, mientras otros hablan con desconcierto de una secuela que dicen tal vez no era tan necesaria. Entre otros de los nombres más importantes en el entretenimiento, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, sigue formando parte de lo más comentado ya que ha inaugurado hace un día el máster de captación de fondos de la Universidad Complutense de Madrid, mientras, recordemos, sigue siendo investigada por la justicia por corrupción y tráfico de influencias, mientras que, entre otros de los nombres más comentados, tenemos el de Irán, por supuesto el de Israel y el hashtag de la Tercera Guerra Mundial por el conflicto que está teniendo lugar en Medio Oriente en estos momentos. Nombres como el de Venom, The Last Dance, la nueva cinta de Tom Hardy que llega a los cines muy pronto junto con el hashtag Feliz Miércoles y, por supuesto, nombres como el del Líbano y la Champions League. Recordemos que el nuevo formato de la Champions sigue dando partidos cada semana. John Boyce forma parte de lo más comentado, al igual que recordemos, hoy juega el Real Madrid frente al Lille. Y por supuesto, nombres como el de Netanyahu y Roig cierran a esta hora parte de lo que está siendo más comentado por los usuarios en las distintas redes sociales. Gracias, Carlos. Más actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero es inmigración. En el Café Mañanero, la asesoría jurídica está con nosotros, la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y hoy nos va a hablar acerca de un nuevo permiso. Luz, muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. ¿De qué se trata? Bueno, Jorge, puede tener en cuenta que a partir del 10 de noviembre entrará en vigor el denominado SES, ¿vale? SES. Es un control de entradas y salidas en territorio Schengen. Será aplicado a todos los turistas. ¿Y qué se pretende con esto? Tener un control más exhaustivo en aquellos periodos de turista que se sobrepasen, porque hay muchísimas personas que se quedan más de los 90 días. O entran y salen sin tener en cuenta que tenemos que estar 90 días en un periodo de 180 días a lo largo de un año. Por tanto, se va a tener más control para intentar evitar que se pasen estos tiempos. Atención entonces para todas las personas extranjeras que pretendan ingresar a la Unión Europea. Se va a necesitar, de un permiso. Podríamos decir un permiso especial. Ojo, Luz, no es una visa, ¿verdad? No es una visa. Tampoco. ¿Y para quiénes concretamente, para qué extranjeros estamos hablando, Luz? Vale, estamos hablando que es para todos aquellos extranjeros que quieran entrar a territorio Schengen. En este caso, estamos pensando sobre todo en Latinoamérica, que es donde hay flujo migratorio. Vale, pero si queremos entrar y necesitamos entrar como turista, o si venimos, por ejemplo, para también tema de negocio, tenemos que hacer este permiso. Luz, ¿va a ser indispensable este permiso para ingresar al espacio Schengen, es decir, a la Unión Europea? Así es, Jorge. Primero va a ser un sistema de control de salidas y entradas. Está previsto que tenga un precio aproximado de 12 euros. Es de tener en cuenta que no tenemos que tener sellos en el pasaporte. Por ese motivo estamos, muchísima gente tiene que cambiar su pasaporte, un pasaporte biométrico, porque ese sistema va a determinar que no van a haber ya sellos de pasaporte, sino que va a haber un control biométrico, ¿vale? Huellas dactilares, rasgos faciales, y de esta manera vamos a estar un poco más controlados. Luz, ¿y dónde se gestiona o qué entidades gestionan este permiso? ¿Dónde se solicita? Vale, el problema es, Jorge, que esto es como tan, es algo mal tan novedoso que estamos a la espera de que nos digan concretamente cómo vamos a poder hacerlo, dónde va a haber este registro. Entonces hay que tener en cuenta que lo primero, algo va claro, ya el pasaporte tiene que ser biométrico y el control no va a haber control ya directo de pasaporte, esto va a ser vía va a ser con la informática. Entonces ese control va a estar más informatizado y sabremos entradas y salidas del territorio español. ¿Qué más se sabe acerca de este CES? Repito, una novedad para los viajeros que pretendan ingresar a España y el resto de países europeos. Bien, porque vamos a recoger datos del pasaporte, nuestra nacionalidad, cuántas entradas y salidas tenemos, cuánto tiempo nos vamos a quedar y dónde vamos a viajar. Entonces vamos a estar totalmente controlados. Si, por ejemplo, un extranjero quiere viajar a París, pero está 80 días aquí en España, sabe que en París solamente le quedan 10 días más y que tiene que salir después del territorio Schengen en ese tiempo. Y si va a salir fuera, ahí es donde vamos a tener inconvenientes. Si nos pueden decir, usted ha excedido el tiempo de estancia en territorio Schengen y por tanto le podemos poner una prohibición al territorio Schengen. Luz, ¿qué pretenden las autoridades con este nuevo permiso? Un control de pasajeros, porque y intentar regular también la migración que está tan descontrolada. Intentar que si queremos que estar en territorios, por ejemplo, en el territorio español, tengamos, digamos, con una migración más controlada, más pensada. Y si y no por, y esto de que abogada me quiero ir a Roma 2 días, estoy irregular, cojo mi pasaporte y me voy, pues eso, digamos, ya no va a poder ser. Entonces ya eso hay que tenerlo claro. Entonces, este nuevo permiso trae restricciones de alguna manera, ¿no? Correcto, hay que tener claro eso, que al final se va a restringir. Se va a restringir que estemos libremente, no, en el sentido de que cumplamos esto que mucha gente no cumple. Debemos solo permanecer 90 días en territorio Schengen y podemos movernos libremente con esos 90 días durante ese tiempo sin ningún inconveniente. Ya vienen los problemas cuando se sobrepasan estos días. Entonces ese control es el que ya vamos a tener en cuenta. Luz, nos está diciendo que entonces, de acuerdo con este nuevo permiso, ya no va a ser tan fácil de venir a España como turista y que me quedo aquí tan pampante como si nada. Por el momento, Jorge, va a haber un control solo de entradas y salidas en frontera, pero después ya cuando entre en funcionamiento el próximo año, sí que va ese control, sí que no va a ser, lo que dices, Jorge, no va a ser tan fácil de, ay, me quedo y ya está, las autoridades van a tener más control con nosotros. A ver, van a Luz, saber dónde está el migrante. ¿De qué nos está hablando ahora? Vale, el ETIAS es cuando, por ejemplo, se viaja a Estados Unidos, que haces un formulario ESTA, ¿vale? Donde nos tienen también más controlado, donde nos dicen dónde va a entrar, cuánto tiempo va a estar, todo esto. Entonces, tendremos un nuevo permiso, sistemas. Un CES. Exacto. CES, el CES, ojo, que va a ser el control de entradas en salidas sin frontera, y el próximo año entrará en funcionamiento ETIAS, que es un control, ¿vale? Que va a permitir, que no es un visado, pero debemos hacerlo previamente a entrar a territorio Schengen y nos darán la autorización o no para entrar. ¿Y aplicará para ciudadanos de qué países? Para todos aquellos países que no necesiten visado para entrar a territorio español. Prácticamente toda Latinoamérica. ¿Y el CES es para qué ciudadanos de qué países? Para todos aquellos ciudadanos que quieran entrar a España y que no sean comunitarios. Prácticamente similar, pero no, porque hay que tener en cuenta que en el CES simplemente va a haber un control biométrico de entradas y salidas para ver si me he sobrepasado de ese tiempo en estancia en España, por ejemplo. Pero el ETIAS, va a ser incluso un control previo del pasajero. Antes de entrar a España, tengo que pedir esta autorización y si cumplo requisitos, voy a poder entrar. Aquí donde, por ejemplo, vamos a tener que demostrar que tenemos todos los requisitos para entrar a España. Le van a hacer un formulario, como se hace, por ejemplo, la gente que ha viajado a Estados Unidos. Nos preguntan profesión, si estamos en paro, dónde vivimos, si vamos a alojarnos en un sitio en el país de origen o si tenemos algún familiar. Va a haber un control más exhaustivo también. Luz, ¿y el CES nos decía entonces que entra en vigor? A partir del 10 de noviembre. A partir 10 de noviembre. Correcto. Por ejemplo, mucha gente que entraba y salía incluso cambiando pasaportes. Tenemos mucho cuidado con esto. Esto ya no se va a poder hacer porque aunque se cambie de pasaporte, el sistema nos va a tener controlados. Pero me decía que todavía falta que les informen dónde se va a gestionar. Las personas claro, que estén pensando en viajar, por ejemplo, a partir del 10 de noviembre, ¿qué tienen que hacer? Porque ya no les va a ser suficiente el pasaporte como lo están haciendo ahora. Me refiero, evidentemente, aquellos ciudadanos, por ejemplo, de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Centroamérica. Lo que tienen que revisar si ese pasaporte les va a servir, ¿vale? Y que tengan conscientes que solamente se pueden quedar 90 días en territorio Schengen. Primero que todo, que se acerquen a la expedición de pasaportes y que digan que quieren viajar próximamente a Europa y si tienen que hacer ese cambio de pasaporte. Luz, consideraciones importantes a manera de conclusión. Importante, que ahora tenemos que pensar un poco más a la hora de esas entradas y salidas esporádicas a territorio español, por ejemplo. Estamos hablando de todo el territorio Schengen. Es un control de fronteras, de entradas y salidas, que va a permitir que estemos más controlados en este tema. Debemos tener en cuenta que si hacemos muchísimos viajes a lo largo del año, tenemos que planificarnos bien. No podemos sobrepasarnos, porque sobrepasarse va a implicar una posible sanción y que no podamos entrar a territorio Schengen por un determinado tiempo. Luz, para finalizar, nos decía que el TIES va a entrar en vigor a partir del próximo año. ¿Se sabe exactamente a partir de cuándo? No, lastimosamente eso es algo que se ha ido alargando con tema de que informáticamente no estaba bien adaptado e implantado, pero ya nos han dicho que el próximo año va a entrar en vigor. Lastimosamente no podemos decir una fecha exacta porque siempre lo han ido postergando y al final esperamos que el próximo año sí que se haga. Hoy en el Café Mañanero con la abogada Luz Piedrahíta, los nuevos controles fronterizos de la Unión Europea para ciudadanos no comunitarios, el CES y TIES, que está en el horizonte para 2025. Luz, muy amable como siempre. A ti, Jorge, buenos días a todos, buen día. Recuerden, la abogada Luz Piedrahíta. Luz, no te vayas si estás por ahí. Bueno, ya que va, ya se fue. Está en las redes sociales, le pueden conseguir, bueno, le vamos a compartir justamente en redes sociales toda la información para que puedan ampliar la información sobre estas novedades en el acceso a Europa y sobre otros temas que tienen que ver con extranjería. Es la asesoría jurídica en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Este sábado 5 de octubre, Miki Taveras, en Valencia, única presentación, Miki Taveras. En Discoteca Tomasa, entrada general 20 euros, VIP 40 euros, Super VIP 50 euros. Reservas al 601-14-63-73. Miki Taveras en Discoteca Tomasa. Miki Taveras en Discoteca Tomasa, camino de Marjal 52 al Val Valencia. Si eres inmigrante, hay una forma rápida y sencilla de estar asegurado. Protege tu futuro y el de tus seres queridos ante deceso, invalidez o incapacidad. Contamos con los mejores planes de indemnización, repatriación, cobertura internacional y comodidad de contratación. También seguros de vida, accidentes, salud, hogar, coches, entre otros, y de autónomos. Llámanos al 641-367124. Vanessa Reyes, asesora de seguros exclusiva de Generality, 641-367124 y contrata tu seguro ya. En el Café Mañanero, el personaje del día. (Risa) El personaje del día se trata del legendario Daniel Day-Lewis, quien anuncia que abandona su retiro de la actuación para volver al cine una vez más. Quien es considerado por muchos el mejor actor de todos los tiempos, ganador de 3 premios Oscar, había dicho adiós a los sets de grabación en el año 2017 y 7 años después de haber anunciado su retiro, anuncia que volverá en una nueva película titulada Abeline, en donde ya se ha podido ver las primeras imágenes junto a su compañero de reparto Sean Bean, detrás de lo que él describe como una película que cuenta justamente la relación entre un padre y un hijo y, por supuesto, todos los conflictos que pueda haber en el medio. Daniel Day-Lewis había dicho adiós a la gran pantalla después del film El Hilo Invisible de Paul Thomas Anderson, pero ahora regresará en la que será la primera película, el debut directoral de su propio hijo Ronan Day-Lewis, Anemone. Este filme será el debut de su hijo junto con el proyecto respaldado por Focus Features y también coescrito por Daniel Day-Lewis. Completan el elenco Sean Bean junto a Sarah Morton, Samuel Bontoli y Sofía Okla Green, una película que se espera podamos ver a finales del próximo año 2025 y que marcaría el regreso a la actuación del legendario Daniel Day-Lewis. Caracas Club Valencia presenta Gran Noche de Stand-Up Comedy con la superestrella Amílcar Rivero. Y con él, el Pucky Torrealba. Amenizado por Miguel Villegas y presentado por Jorge de la Rosa. Jueves 17 de octubre en Azul Marina Real. Quiere tus entradas ya. Patrocinado por La Cachapera. Bien envíos. Taller Auto Power. Plan B. Casa Eise. Coco Bistro. Agencia de Viajes Estelar. Clínica Dental y Salud. Supermarket Margarita. Bergamola. Qué chévere venezolanismo. Centro de Medicina Estética y Belleza Integral. Fruco y sus tesos, la leyenda viva de la salsa. En el mundo en que yo vivo, siempre hay 4 esquinas. Este 15 de octubre pondrá a bailar a Valencia. No es preciso decirte de dónde vengo. Fruco y sus tesos, 60 años de trayectoria. Sala Moon, calle San Vicente, Mártir 200. Venta de entradas en movingtickets.com. Fruco y sus tesos, este 15 de octubre, Sala Moon. Por las calles de un lugar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. El sabor es de Café Barcuina. Recuerden, en la Avenida Peseta Alessandre, 133. Es el sitio donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía de Brasil. Además, sabores mediterráneos, también sabores de América Latina. ¡Qué bien! Café Barcuina, abierto todos los días, excepto domingos. Y vamos a encontrar una carta muy amplia. Dispone de salón, comedor, terraza, menú diario, café, bar, cuina. Llega la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con la Champions que se está jugando entre semana. Hablamos ya de la segunda jornada de la fase de grupos. Hemos tenido en acción al Fútbol Club Barcelona, que ha logrado una victoria cómoda, una goleada, mejor dicho. De esta forma empieza a enderezar su camino el Barça en Champions. Y el turno es para el vigente campeón, el Real Madrid, y para el debutante, Girona. Eso es lo que tenemos en lo que tiene que ver con la representación española. La información deportiva a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta débito y va a poder hacer compras dentro y fuera de España. Iqualo. Pues bien, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, la crónica de la jornada de Champions y la programación en general. Y en el día de ayer arrancó la segunda jornada de 8 de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, y con tremendas goleadas. Comencemos con la del Dortmund, que goleó al Celtic 7-1, y ahora es la segunda gran goleada después de la que propició el Bayern Múnich. Pero también el Stade Brugge goleó al Salzburgo 0-4, y el Manchester City no se quedó atrás y goleó a Slovan Bratislava 0-4. Pero el que demostró que tiene tremenda delantera es el Fútbol Club Barcelona, goleando inmisericordiamente al Young Boys 5-0. Pero también vimos otros resultados interesantes: la goleada del Inter de Milán al Estrella Roja 4-0, el tremendo partidazo del Arsenal sobre el PSG, venciéndolo 2-0, el Bayer Leverkusen, que tuvo muy complicado su partido ante el Milán, pero que logró vencerlo 1-0. Otros resultados de empates: el PSV con el Sporting de Lisboa 1-1, el Stuttgart con el Sparta de Praga 1-1, y para hoy tenemos a las 6:45 el Shakhtar, que recibe al Atalanta, pero los ojos españoles estarán puestos en el Girona, que recibe al Feyenoord, 6:45. Y para las 9 de la noche, los dos equipos españoles del Madrid estarán en la lucha. Por un lado, el Atlético Madrid, que visita al Benfica, y el Real Madrid, que visita al Lille, 9 de la noche. Y simultáneamente en esa hora, tenemos otros tremendos partidazos, ya que el Aston Villa se enfrenta al Bayern Múnich y el Liverpool al Bolonia, el Leipzig a la Juve, el Stun al Club Brujas y el Dinamo de Zagreb al Mónaco. Sí, tenemos el mejor torneo de clubes del mundo en acción, y como dice el viejo refrán, el que espabila pierde, ¿no? Porque tenemos emociones por todos lados. Vamos a escuchar las reacciones a propósito de este compromiso. Ya saben que los técnicos comparecen en rueda de prensa un día antes de la jornada. ¿Qué dice Carlo Ancelotti? Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Porque ahora el fútbol, hay todos los partidos, hay que lucharlo, pelearlo, competirlo. Estamos aquí por esto, creo que estamos bien. Estamos convencidos que se puede mejorar nuestro nivel. Que estamos listos para mejorarlo y llegar a tope en un momento de la temporada que donde hay muchos partidos, pero veo el equipo bastante bien. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez para Jugones de la Sexta. Quería preguntarle por las palabras de Simeone el otro día, en las que pedía sanción para Courtois por su celebración del gol después de haber recibido los cánticos de Courtois, Moretti y el lanzamiento de objetos. No sé qué le parece esa petición de sanción. Bueno, yo como siempre, respecto a la opinión de todos, el tema creo que es bastante claro, que el partido han estado actos violentos, los violentos no pueden estar dentro de un campo de fútbol, los violentos no pueden estar en la sociedad. Esto es lo que ha pasado, y todo el resto, las opiniones, yo como siempre intento de respetar a todas las opiniones, pero lo que ha pasado lo han visto todos. Quiero decir solo esto, que los violentos no tienen que estar dentro de un campo de fútbol, repito, tampoco en la sociedad normal y civil. El tema de lo que pasó en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el partido de Liga, sigue todavía siendo motivo de conversación, sobre todo con las declaraciones de uno y otro lado. Aquí la respuesta de Carlo Ancelotti. Pues bien, vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone, el popular Cholo Simeone, técnico del Atlético de Madrid. Hablaba de rechazo total y absoluto a los agresores, pero invitó a reflexionar sobre el futbolista que provoca. Así lo recogía también varios medios. Absolutamente nada de lo que dije. En primer lugar me preguntaron, creo que tuve antes de la conferencia 3 notas individuales, y en las 3 notas individuales reforcé absolutamente el rechazo a la violencia, el rechazo a los agresores, poniendo como primera situación esto que estoy contando, teniendo como club una gran oportunidad para hacernos fuertes y mostrar hacia afuera lo que se tiene que hacer. Eso es lo que dije post partido, y posteriormente di una opinión, que esa opinión la transgiversaron y la llevaron para el lugar donde, como siempre, aparece y conviene, y que ya no es mi problema. Le tocó a Courtois el otro día, porque era Courtois, no había otro que se llamaba Pablo, si no diría Pablo, pero estaba Courtois, y los gestos que estoy explicando se vieron también. Eso no quiere decir ni justifica, otra vez volvemos a lo mismo, porque nos detenemos al final en querer posicionar una situación, y yo expliqué la primera situación y después di una opinión, que tampoco en el comunicado que el club hizo, que fue perfecto, no tiene por qué acompañar al entrenador, porque el entrenador, a partir de lo que dijo con respecto a lo que piensa de los agresores, dio una opinión de lo que piensa de acá para adelante en el fútbol, y qué va a suceder, y que va a haber jugadores que cuando griten un gol a la tribuna y hagan un gesto, los árbitros lo van a amonestar. No fueron días simples, porque no fue bueno lo que ha sucedido, y obviamente, como lo dije antes del después del partido, que el club está trabajando, y enseguida creo que ya tiene un implicado, exactamente, y seguramente encontrará a los otros, y hay que sacarlos directamente porque no necesitamos esa gente. Obviamente el equipo de a poco va entrando en el partido que tenemos mañana. Seguramente ahora entrenaremos con más tranquilidad, y bueno, ya enfocado en lo que te decía, ¿no? Un rival que juega bien, que propone con mucha gente ofensivamente. Y el Cholo Simeone, a propósito entonces de la polémica que nos dejó el derbi ante el Real Madrid, a ver si se zanja de una vez por todas la polémica. Y recordemos que el Atlético de Madrid visita al Benfica, partido de Champions. Y pasamos también a dar cuenta. Nos queda Michel. Vamos a escuchar también a Michel, el técnico de el Girona, que tiene su segundo encuentro en el marco de la Champions. Sí, en el marco de la Champions. Oportunidad para enderezar el camino. Bien por el Girona, que recordemos está debutando en el máximo torneo de clubes de Europa. El caso es que el entrenador del Girona reiteró que para el equipo y la afición es un sueño jugar la Liga de Campeones, y más poder hacerlo en Montilivi, aunque lamenta que la UEFA no permita usar las gradas supletorias, pero precisamente para poder dedicar el triunfo a la gente que se quedará afuera, añade que saldrá a disfrutar y a intentar ganar al Feyenoord en esta segunda jornada, repito, continental. A ver si escuchamos al técnico Michel. Los sí, las gradas, sí, que no podrán celebrar, ¿no? En casa. Cuando digamos el himno de la Champions aquí en casa, va a ser un momento histórico para toda Girona. Es algo que nos hemos ganado el derecho a vivirlo, a disfrutarlo. El técnico del Girona, la nota que compartíamos de Radio Televisión Española, que es la que tiene en este caso este corte de prensa. Esa es la actualidad entonces en lo que tiene que ver con la Champions, pero hay más para compartir aquí en Latino Deportes. Hay preocupación en la selección Colombia, Adolfo Jiménez del Río. Y es que la próxima jornada, la próxima semana, recordemos que tendremos jornada de eliminatorias suramericanas. Y cuando nos acercamos a la próxima semana del parón de selecciones, todos los ojos están puestos en cómo vienen esas plantillas, en cómo está la convocatoria y en donde precisamente en el día de ayer se manifestó el técnico de la Selección Colombia, el técnico Néstor Lorenzo, revelando que tiene algunas complicaciones en su plantilla y es que tiene una preocupación muy grande, ya que las bajas que se han confirmado en los últimos días pueden afectar el rendimiento de su selección. Y precisamente es en la defensa la que está cayendo a pedazos por las lesiones que truncarían los planes del estratega argentino, que está consolidando un once inicialista de la selección y que marcha de segundo, recordemos, en la clasificación general con 16 puntos. Por lo pronto, las posibles bajas en la saga central son preocupantes, ya que no contará con Gerson Mosquera, autor de un gol contra Argentina y que se lesionó con el Wolves. Y además se perderá lo que queda de la temporada tras las lesiones en el ligamento colateral medial. Pero asimismo, Jerry Mina es duda por un problema que sufrió en la pierna izquierda y que lo tiene con algodones. Pero en el día de ayer se confirmó una tremenda baja, la de Carlos Cuesta, que no estará con la Selección Colombia por una lesión que lo tendrá apartado en los terrenos de juego por más de 3 semanas. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la Selección Colombia. Por cierto, encontramos la información que preocupaba justamente a Colombia, ¿no?, que estará visitando, como bien lo dijo Adolfo, a Bolivia en la fecha 9, en el Alto, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y sobre ese particular se pronunciaba en René Higuita, exportero de la Selección Colombia, el mítico Higuita, leyenda de la Selección Colombia, no cree que jugar en Bolivia sea una desventaja. Dice concretamente que la altura existe, pero es más mental. Él visitó precisamente varias veces con la Selección Colombia y también con los clubes en los que militó, principalmente con Atlético Nacional, en la altura, el gran René Higuita, el que nos dejó la jugada del escorpión. Sí. Pues ahí estaba su voz de aliento para los jugadores de la Selección Colombia. Vamos entrando ya en la recta final de Latino Deportes, agradeciendo a todos la sintonía y decirles que estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana. Empezando por la panadería, platos típicos en general, menú diario, Don Arepo, Metro Patraix. Recuerden, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, en Valencia. Pues bien, vamos con noticias que tienen que ver con Diana Pinilla. Y en el día de ayer, el departamento de Boyacá, en Colombia, la alegría fue suprema al recibir a su campeona. Y es que se trata nada menos que la pedalista boyacense Diana Pinilla, quien se impuso en una súper difícil prueba como lo es la Cataluña Bike Race. Una Diana Pinilla que demuestra que el ciclismo colombiano en la parte femenina también es fuerte y que a nivel internacional puede representar al país muy bien. Para finalizar y cerrar con broche de oro, aplausos para alguien que cuelga las botas. Estamos hablando de Andrés Iniesta, el hombre que hizo el gol más importante en la historia del fútbol español. Fue en ese Mundial de 2010 en Sudáfrica, cuando España conquistó

FM con M de Mujer. Mujer. Hagan sin favorito de las mañanas, no cualquiera, el único, el oficial, el primer maga, siempre la mujer latina del Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Abrimos teléfonos para ti, 640-86-42-81, el teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas, bueno, primero vamos a empezar, hoy es miércoles, 2 de octubre, Día de la No Violencia. Día Internacional de Ir Andando al Colegio. Día Mundial de los Animales de Granja. Y hoy es miércoles, el día más atravesado de la semana. El tercer día de la semana y hoy vamos a de tríos. Sí, amigos. Hoy vamos a hacer un trío. La primera hora sonará en clásicos. Lo que para ti y tú consideres clásico. Cualquier tema que tú hayas escuchado en vinilo, si lo has llegado a escuchar en cassette. Un clásico, de los clásicos de toda la vida. La segunda hora. Románticas. Y la última hora, crossover. Así que ya sabes, va a estar bueno el programa hoy. Recordemos que hoy viene María Auxiliadora Sánchez. Hablaremos de... Bueno, la verdad es que tengo 3 días con esta noticia. No la he querido dar porque cada vez que la leo se me hace un nudo en la garganta. No sé por qué me pasa esto. Lo paso realmente mal con esta noticia, pero se los voy a contar el día de hoy porque como que me siento mejor hoy después de haberla leído 3 días seguidos. Es el duelo de la chimpancé Natalia, de aquí de Valencia, del Biopar de Valencia. Ya ha estado 7 meses de duelo de su bebé. Le contaremos esto el día de hoy. Hablaremos de Donald Trump, que propone una purga, como la película. Hablaremos de una mujer que estuvo internada casi 80 días y cuando salió del hospital, su esposo se la había montado con la suegra. ¡Hombre, no es gente! Hablaremos de Liz Parrish, que si no sabes quién es la mujer que en vez de cumplir años, rejuvenece. Amigos, ella descumple años. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Hablaremos de la relación entre el omega 3, las vitaminas B y la salud cerebral, unas nuevas evidencias que han salido. Hablaremos del Iniesta de mi vida, que se retira del fútbol. Hablaremos de un estudio que dice que según los cirujanos que jugaron videojuegos en su infancia cometen menos errores.